quiero tanto, mi amor, amor, que no es posible, mi amor, amor. Y ahora que vayas, mi amor, amor, y que me digas que lo nuestro terminó. Si tú te vas, no pasarán las horas, ya no saldrá la luna. Si tú me dejas solo, si tú te vas, se apagará mi llama, me matará el silencio, no habrá nada de nada. Y ahora no huyas, acércate. Si tú te vas, se apagará mi llama, me matará el silencio.